Signo lunar o ascendente Sagitario. Todo ocurre por algo y para algo, y lo que vas a sentir a partir de hoy es un entrenamiento para la etapa eclíptica que comienza el próximo 11 de mayo. Te recuerdo que el nodo sur está en tu domicilio, y esto siempre supone dejar algo atrás para encaminarse hacia un nuevo destino. Lo que está claro es que en esta ocasión a quien hay que dejar atrás es a ti mismo, porque hay una nueva identidad en camino. Si escuchaste el pronóstico de la semana pasada, ya te dejé situado en qué áreas se darían los famosos uranazos, así que vuelve a escucharlo. No obstante, te recuerdo que el tema trata de liberarte y hacer el cambio necesario en tu día a día, y para ello tu mente es importante y cómo formas tus expectativas. También podría tratarse de algún factor sorpresa en tu vida laboral que adelanta una firma. La luna cuarto creciente en Leo durante martes, miércoles y jueves pone en jaque mate el que traspases algún límite personal en torno a asuntos legales, estudios, temas con el extranjero o publicaciones, aunque hasta dentro de un mes no lo tengas claro del todo, porque con los cambios que vienen durante todos estos días, hasta dentro de un mes no lo tendrás todo como debería ser. Marte entrará en Cáncer el 23 de abril y, aunque no lo creas, va a ser de gran ayuda, sobre todo para hacerte comprender que la transformación es necesaria muchas veces, aunque sea a base de impulsos emocionales. ¿Dónde sentirás este impulso? Pues en esos compromisos en los que hay una economía compartida, así como una intimidad y enfoque sensual. Por tanto, bancos, facturas, hipotecas, herencias, convenios con pareja, socio, a la palestra. Aceptar realidades será la clave, así que por ello. Jueves, viernes y sábado serán días de retos con luna en Virgo, ya que tu zona de estatus, profesión o relaciones sentimentales de larga duración con pasada, presente o futura pareja se encontrará en ciertas tesituras que necesitan de salida de zona de confort. Vesta estará despertando y esto supondrá una exaltación mental, ya que hay ciertos razonamientos sobre vivencias en este área desde enero del año actual que has estado revaluando y que ya no se podrán enfocar de igual manera si es que vas lanzado a esa nueva calidad de vida. La luna en Libra durante sábado, domingo y lunes invitará a mirar al futuro. ¿Qué ideales tenías planeados? ¿Qué ocurre con tus amistades? ¿Hacia dónde has derivado tu vida social? ¿Cómo te comunicas en redes sociales o internet? ¿Qué ha pasado con esa vida sentimental que preferías liberal, pero que te das cuenta que no da la seguridad que buscabas? Días, por tanto, para hacerte todas estas preguntas, pero sobre todo para que puedas tomar las decisiones correctas, ya que Venus, tus deseos y la regente de Libra estará consultando con el nodo sur en tu domicilio, sobre todo referente a qué identidad en estos aspectos quieres empezar a enfocar. La luna llena en Escorpio del 27 de abril llega súper emocional, querido Sagitario. Así que a ponerse la vía a drenar, lo que ya, sobre todo, no te va a acompañar en el futuro. Zona de karma, así que ideal para hacer introspección sobre qué tipo de fusiones o inversiones, tanto económicas como íntimas y sexuales, son factibles. Luna que destapará algo, y lo que presiento es que algún enemigo oculto mostrará su careta. Semana con imprevistos necesarios, así que a cuidar el sistema nervioso y, como les digo a los demás, mucha canalización ante las causalidades.